y 7 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenos días a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que en estos momentos sintonizan su revista informativa. Mientras tanto y por si acaso, a través de la 98.5 FM en la ciudad de Caracas, también pueden chequear el resto de nuestros diales y escucharnos vía online a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.ve. Arrancamos la mañana de hoy agradeciéndole los controles al compañero Carlitos Gómez, en la producción de este espacio Álvaro Susarini. Nuestra compañera Vanessa Gutiérrez está atendiendo asuntos familiares, pronto se reincorporará al equipo. Todos los usuarios y usuarias sé que están del otro lado y por eso les digo que pueden escribirnos desde ya al 0414-182-8973. 0414-182-8973. También tienen nuestra cuenta en la red social Twitter, @surmientras, y también pueden escribirnos para mensajitos más largos al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Ya ustedes saben, sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, sus reflexiones, sus denuncias, por favor, con nombre y apellido para darle allí más carácter a eso que nos estén diciendo. Arrancamos el panorama informativo de la mañana de hoy con una noticia sumamente lamentable desde el hermano pueblo de Bolivia. Nosotros ayer, durante todos estos días, hemos estado comentando la situación de violencia que ha impulsado todo el sector de los cooperativistas mineros en Bolivia. En principio, ellos estaban exigiendo una reforma a la ley de minería boliviana para poder pactar, ¿no? Hacer negocio con grandes transnacionales de la minería. El gobierno nacional, creador además de esa ley, que fue debatida además con esos mismos sectores mineros, se negó a eso, ¿no? Defendió, que los recursos naturales son de absolutamente todos los integrantes del pueblo boliviano. Y ante esto, el sector de los cooperativistas decidió irse a marchas, ¿no? Han trancado distintas vías, han bloqueado distintas carreteras, han estado haciendo toda una serie de exigencias que todas apuntan más o menos a lo mismo, ¿no? Y es a que los dejen negociar con grandes transnacionales y aumentar sus ganancias. Ante esta situación se habían instalado unas mesas de diálogo, se pidieron nuevos intermediarios, se incorporó un cuarto intermediario en la situación. Aún así, no logró avanzar el tema. El día de ayer, este sector de cooperativistas mineros decide secuestrar al ministro de gobierno boliviano, Carlos Romero, lo confirmaba el día de ayer. Secuestran al viceministro de régimen interior, Rodolfo Illanes. Fue secuestrado en la región de Panduro, a 186 kilómetros de la ciudad de La Paz, capital de Bolivia. Fue tomado en primera instancia como rehén por estos cooperativistas mineros. Lo más lamentable es que el viceministro de Interior se había acercado precisamente para intentar dialogar con este sector. A las horas de ese secuestro, se confirma que el viceministro había sido asesinado por estos cooperativistas mineros. La versión oficial arroja indicios de una golpiza. Establecieron la hora a la que fue asesinado, entre las 7-8 de la noche del día de ayer. Por lo menos a esa hora se estaba aclarando el panorama, 6-7-8 de la noche, porque justamente en ese momento hubo distintas disputas, hubo distintos choques, y bueno, se termina confirmando el asesinato de este viceministro de Interior, quien estaba secuestrado desde tempranas horas, ¿no? Los medios de comunicación empezaron a divulgar la noticia y fue confirmada, como les decía, por el ministro de gobierno boliviano, Carlos Romero, la noche de ayer. Sin embargo, esta mañana, muy temprano, declaró el presidente de Bolivia, Evo Morales, respecto a este asesinato. Y el presidente Evo Morales denunciaba, ¿no?, que las movilizaciones de los cooperativistas mineros en su nación tienen un trasfondo político, que no se trata de buscar reivindicaciones sociales para el sector minero, sino que realmente ahí hay unos intentos de desestabilizar al país. Vamos a escuchar al presidente Evo Morales cuando realizaba esta denuncia hace apenas unos minutos. Primero, expresar nuestro profundo rechazo a los hechos que han sucedido estos días. Expresar a la familia, al pueblo boliviano, profundo dolor que vive el pueblo boliviano, de los hermanos fallecidos en los últimos conflictos. Ustedes saben muy bien, amigos de la prensa, compañeras y compañeros, el diálogo estaba siempre presente en todo momento. La última vez que tuve contacto con el hermano Carlos Mamani, presidente de Encomín, ha sido el 2 de agosto, que nos acompañó en Chayapata. Yo le dije, gracias por acompañarme. Dije, pasa 7 de agosto, nos reunimos para tocar temas que tienen que ver así con Encomín y otros sectores sociales. ¿Qué veo? ¿Qué siento? En esta movilización de Encomín había una conspiración política y no había una reivindicación social para el sector. Pueden tener muchos argumentos, pero los últimos del día de ayer, los opositores respaldan firmar contratos con empresas privadas a las cooperativas. Bueno, ya estábamos escuchando al presidente de Bolivia, Evo Morales, pero vamos a irnos hasta Bolivia precisamente para intentar profundizar en esta información y saber cómo se encuentra el país a estas horas. Vámonos con esta entrevista, Carlos. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos al periodista argentino radicado en Bolivia, Mariano Vázquez. Muy buenos días, Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Vane? ¿Todo bien? Muy bien, Mariano, quisiera consultarte cómo se encuentra Bolivia en estos momentos luego de que se anunciara, se confirmara el asesinato del viceministro de Interior y luego también de las declaraciones del presidente Evo Morales. En Bolivia hay una indignación generalizada desde que se conoció la noticia ayer por la mañana. Secuestraron al viceministro Rodolfo Illanes. En la noche de ayer el ministro de gobierno Carlos Romero confirmó su asesinato brutal por parte de un grupo de cooperativistas mineros en la zona de Pampuro, al sur del país. Las muestras de indignación han sido totales desde sectores, obviamente, del oficialismo hasta la oposición. Todos consideran esto una barbarie. Ha afectado muchísimo y a raíz de esta situación diversos sectores sociales como la CCTV y organizaciones sociales e indígenas de todo el país han reclamado a los cooperativistas que se sienten a dialogar urgentemente con el gobierno. También se ha reclamado de manera urgente la intervención de la justicia para que se esclarezca este acto criminal que yo creo que es inédito y sin precedentes. Aquí en Bolivia en el año 43 se recuerda con mucho luto el asesinato y colgamiento del presidente Gualberto Villarroel realizado al calor del asusamiento de los medios de comunicación y de una turba que lo sacó del Palacio de Gobierno y lo terminó colgando en un farol de la plaza. Yo creo que desde ese momento uno no recuerda un asesinato de un funcionario público, en este caso un viceministro, de esta manera tan artera y angosa, y esperemos que se esclarezca lo más pronto posible y que los sectores cooperativistas entren en razón de lo que ha pasado aquí y de que estas formas de presión no conducen a nada en un Estado de Derecho. Es muy grave lo que ha pasado y creo que cuesta encontrar las palabras a una situación de tal gravedad. He recibido llamados y mensajes de personas de otros lados del mundo preguntando por la situación y muy alarmados por esta situación. Son situaciones que no se pueden no nos podemos acostumbrar. Ahora, Mariano, yo quisiera consultarte si ya se ha dicho qué es lo que viene de ahora en adelante. ¿Va a haber algún tipo de resguardo de seguridad? ¿Van a suspender los cooperativistas mineros las protestas? ¿Qué va a ocurrir con este tema? Lamentablemente hay mucha incertidumbre al respecto. Ya desde antes del asesinato del viceministro Illanes había mucha indignación porque en los bloqueos que se están dando en el sur del país sobre todo en las zonas de Potosí, Oruro y sur de La Paz. Muchas personas han quedado varadas en las terminales de ómnibus producto de la imposibilidad de viajar. Después los transportistas de camiones pesados, de transporte pesado, también denunciaron agresiones por parte de los cooperativistas mineros y no han podido circular. Las organizaciones sociales están instando al diálogo y están hablando también de que si no hacen esto, ir a tomar las minas, es decir, los sectores sociales ir a tomar las minas. Yo recuerdo en el año 2012 aquí en Bolivia, cuando fue el paro policial, que tuvo ribetes y tintes neogolpistas, las organizaciones sociales terminaron arribando a La Paz en manera multitudinaria para apoyar el proceso de cambio y denunciar esta situación. Eso permitió descomprimir y que la policía decidiera cambiar su actitud. En este momento lo que los cooperativistas deben hacer es sentarse a dialogar. Hoy justamente estaba pautado para estas horas aproximadamente una mesa de diálogo. Obviamente con la situación del viceministro, los ánimos son otros. El presidente está muy golpeado. Anoche el ministro de Defensa rompió en santo en un programa de televisión ante esta situación. Al ministro de Gobierno, Carlos Romero, durante la conferencia de prensa de confirmación del asesinato de este viceministro, se lo vio también muy compungido, no aceptó preguntas. Es una situación muy delicada y hay mucho dolor en relación a esta situación y a la gravedad del incidente, ¿no? El secuestro de una autoridad de gobierno, un representante de gobierno que va a instalar un diálogo con los cooperativistas, y la respuesta es un secuestro y posteriormente un asesinato brutal que se supone que ha sido con un linchamiento. A su edecán le han quitado el arma y también está mal herido, y se encuentran dos policías secuestrados que no se sabe el paradero. Ahora también quisiera yo consultarte, Mariano, porque hay algunas vertientes que están buscando, digamos, tergiversar un poco la información. Por ejemplo, hay algunos medios que están publicando que la molestia de estos cooperativistas mineros es que tener el carácter de cooperativistas los ubica a ellos en una especie de posición de tercerizados dentro del aspecto laboral. ¿Es esta la situación, o ya después de lo que ocurrió nosotros podemos decir abiertamente que el interés de estos cooperativistas mineros es otro y apunta hacia una desestabilización política? Yo no podría afirmar que apunta hacia una desestabilización política. Creo que cualquier situación de reclamo que tenga un sector político social en un país y que tenga que sentarse a dialogar o generar una medida de presión con el gobierno no puede derivar en el secuestro y la muerte de una autoridad. Esto es la barbarie. En un Estado de Derecho esto es inconcebible. Estamos retrocediendo siglos ante esta situación. Yo no te puedo afirmar la desestabilización. Me pregunto si hay algunos sectores detrás jugando a justamente desestabilizar. Los cooperativistas mineros se quejan de tercerización, pero eso es falso. Ellos eligen ser tercerizados en el siguiente sentido. Son cooperativas que rechazan la sindicalización al interior de su espacio, por lo tanto, quienes trabajan en estos sectores no gozan de los derechos laborales que el resto de los trabajadores, pretenden modificar la ley de minería y que las cooperativas puedan asociarse y hacer negocios con capitales privados, tanto nacionales como extranjeros. Esto va directamente contra lo que reza la constitución política del Estado respecto a lo que implica el negocio de sectores de recursos naturales como la minería, en este caso con capitales privados, y además pretenden que exista un ministerio específico para cooperativas mineras cuando ya en el país existe un ministerio de minería. Me parece que hay una forma aquí de protesta que está excediendo todos los límites de la negociación política en un Estado de Derecho. Mariano, quisiéramos agradecerte el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. Bueno, también toda nuestra solidaridad para el pueblo de Bolivia. Muchas gracias, Vanessa. Un abrazo fraterno a todos y realmente el estado de compunción que hay en el país es muy alto y se aboga realmente porque esto pueda marcar un antes y después en Bolivia en cuanto a estas maneras agresivas y violentas de resolución de conflictos que plantean algunos sectores en el estado plurinacional. Bien, ahí estábamos conversando con Mariano Vázquez, él es periodista argentino, está radicado desde hace años en Bolivia y precisamente nos comenta cuál es la situación en estos momentos. Bueno, allí ustedes escuchaban un poco el balance, ¿no? Se acercó el viceministro a intentar dialogar, el viceministro de Interior Rodolfo Yanes, a intentar dialogar y fue retenido junto a su edecán. Y luego fue, después de varias horas de secuestro, brutalmente asesinado en medio de un linchamiento. Imagínense la gravedad de lo que está ocurriendo en estos momentos en Bolivia. Además, su edecán continúa retenido, gravemente herido. También hay dos policías que continúan retenidos. Hay una indignación, evidentemente, una rabia generalizada en el pueblo boliviano por lo que está ocurriendo. El gobierno ha convocado a estos sectores varias veces al diálogo. No han querido, no han estado de acuerdo con las condiciones y han decidido optar por bloquear las carreteras, por desestabilizar las calles de Bolivia y por último, bueno, nada más y nada menos que por asesinar a un viceministro. Es muy grave lo que está ocurriendo, sobre todo cuando vemos que el trasfondo, los intereses de estos cooperativistas es pactar con grandes transnacionales y aumentar sus ganancias y eso se lleva por los cachos a cualquier otra cosa dentro de Bolivia. Ellos han dicho que son tercerizados porque quieren, ellos son los que decidieron tener esa figura de cooperativistas y además la defienden, ¿no? Porque se quejan, ¿no?, de la tercerización, pero aprovechan la figura del cooperativismo para intentar precisamente pactar con transnacionales y entregar los recursos de Bolivia. El presidente Evo Morales, fuertemente afectado, nosotros lo comentábamos hoy a primeras horas de la mañana, él dio unas declaraciones. Se le veía sumamente golpeado. El ministro de Defensa estalló en llanto la noche de ayer en las entrevistas. También veíamos al propio ministro de Gobierno, Carlos Romero, fuertemente afectado. Esta es la situación en estos momentos en Bolivia. No se sabe qué va a ocurrir, porque para hoy estaba pautada la mesa de diálogo, pero dialogar con unos asesinos quizás ya no es lo más viable, ¿no? Hay que ver qué es lo que va a ocurrir en Bolivia durante el día de hoy y durante este fin de semana. Antes de irnos a la pausa, vamos a volver a escuchar parte de esas declaraciones del presidente Evo Morales. Él lamentaba que los verdaderos mineros están siendo engañados y decía que, bueno, sentía un profundo dolor por la muerte de estos fallecidos. Vamos a escucharlo. Otro opositor que dice textualmente que los mineros cooperativistas están defendiendo la capitalización. Algunos dirigentes públicamente respaldaron la movilización de la derecha. Algunos dirigentes que dijeron, lo que dijeron es que no nos interesa el gobierno, sino su sector. Este gobierno se va a morir como avance. Lamentablemente los verdaderos cooperativistas mineros han sido engañados por algunos dirigentes y algunos, además de eso, que se hacen pasar de cooperativistas cuando son empresarios mineros. Y reitero una vez más, cuando hay intereses de carácter político, repito, aquí esta movilización no ha sido por reivindicación, sino por una conspiración política. Sin embargo, lamentamos mucho de los fallecidos. Durante el ministro de Gobierno estuvimos en contacto con algunos familiares fallecidos del taller. Quiero decir a los familiares, no le vamos a abandonar. Somos seres humanos, entendemos cómo han sido usados. Pero también quiero decirles, nunca el gobierno ordenó a la policía llevar armas letales. Sospechosamente ha habido muertos que tienen que ser investigados profundamente por las autoridades competentes. Bueno, ahí está, ¿no? Las palabras de Evo Morales, asumiendo siempre con responsabilidad lo que pasa en Bolivia. Además, ha declarado al viceministro asesinado, Rodolfo Yanes, como héroe defensor de los recursos naturales. Y también el presidente Evo Morales ha anunciado 3 días de duelo a nivel nacional sin suspensión de actividades precisamente por esto. Le ha mostrado, le ha ofrecido todo su apoyo a los familiares del viceministro Yanes y también, bueno, está llamando, ¿no?, a que agarren conciencia a ese sector de los cooperativistas que están llevando la situación en el país a estos extremos, ¿no? Además, tenemos que y con esto vamos a ir cerrando el tema, que comentarnos que el presidente boliviano Evo Morales aseveraba que los medios de comunicación son los responsables también de todo lo que está ocurriendo y de conmocionar al país. El fallecimiento del hermano viceministro Illanes duele mucho, pero es una actitud tan cobarde. Secuestra, tortura y la mata. Es imperdonable. No entiendo cómo puede haber algunos hermanos cooperativistas agredan de esa manera. Hermanos de la prensa, ustedes saben muy bien cómo convulsionaron, cómo engañaron a las verdaderas cooperativistas mineros. Antes del bloqueo, dijeron que hay mandamiento de apremio para dirigentes principales. ¡Qué falso! ¡Qué mentira! Ojalá no haya un tercer muerto cooperativista. Hasta ahorita se ha constatado, ayer no ha habido un cooperativista fallecido. Ojalá no. Pero si no ha habido, es otra mentira para asesinar al hermano y ya. Lamentablemente, algunos medios de comunicación son responsables de cómo convulsionar al país a un sector social. Ahí está, ¿no? Y realmente es muy lamentable porque yo ayer chequeaba las grandes agencias de comunicación y ellos se referían a la muerte, se referían a la pérdida de vida del viceministro Illanes. No, fue brutalmente asesinado en medio de un linchamiento por parte de un sector de cooperativistas mineros que desean pactar con transnacionales los recursos naturales de toda una nación. No se puede tener eufemismos, además, utilizados, ¿no?, de una manera perversa para sembrar una directriz en la opinión pública, ¿no? Llevan además muchísimos días con violentos choques, cerrando tramos de las principales carreteras de Bolivia. Se les detectó incluso un camión que venía cargado de dinamita, tienen armas. Esto no es una protesta pacífica, estos son sectores criminales que están actuando, ¿no?, de esta manera por unos intereses individuales y privados. Son las 8:29 de la mañana. Escríbanos a través del 0414-182-8973. 0414-182-8973. También tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Nos vamos con musiquita, vámonos escuchando la parte de adelante de Andrés Calamaro, precisamente para que todos seamos artesanos de nuestros lados más humanos. Soy vulnerable a tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado, y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano, y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante. Guardando imagen a tu lado estoy mi vida, mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado más profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el carpintero de tu balsa de madera. Soy el soldado de tu lado malvado, el comandante de tu parte de adelante. Partida, soy vagabundo de tu lado profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? entiende, alguien que me comprende, alguien a quien recordar de memoria cuando estoy de viaje, cuando estoy muy lejos. Sí, soy un vagabundo y camino bastante alrededor del mundo, pero quiero volver a mi casa, a alguna casa, para encontrar a esa princesa vampira que respira y me mira. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música. A través de la música. Las ideas y la información. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur. ¿Ha visto los planetas así de cerca? Cuando fui al colegio, la maestra me dio una clase que se trataba de todo el sistema solar con los planetas, las estrellas, el planeta Tierra, la Luna, el Sol, todo. Me pregunté, ¿cómo es la Tierra por dentro? ¿Cómo es eso que hay otros planetas aparte de la Tierra? Me mandó hacer una maqueta con todos los planetas. Cuando sonó el timbre me puse el morral, salí corriendo y le mostré a mi papá. Gracias a la revolución bolivariana, la alianza entre China y Venezuela ha estado presente en las historias de los venezolanos. Viste, papá, no es puro cuento, era verdad. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur te invita a escuchar Diario Palestina Liberación todos los miércoles a partir de las 11 de la noche por La Radio del Sur. Así es que se gobierna. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Tres líneas. Uno, la agenda de felicidad social. Dos, la agenda económica bolivariana y la derrota de la guerra económica. Y la tercera, la línea de la moral, de la ofensiva política. Porque Chávez nunca dudó, nunca vaciló frente a ninguna circunstancia adversa, frente a ninguna dificultad. Por el contrario, cuando vinieron las dificultades, cuando vinieron los horrores de los golpes de Estado, fue cuando más duro se puso. Chávez se puso más duro. Y yo me pongo más duro. Maduro se pone más duro. Así que tres líneas para la ofensiva. Haití y República Dominicana retoman el diálogo diplomático. Luego de meses. Empleados públicos de Barbados reclaman al gobierno aumento de. Avanza la integración del CARICOM. ¿Quieres estar informada e informado de todo lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco y realizar un viaje imaginario por las aguas del Caribe. Descubre lo real maravilloso del Mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora Venezuela, solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Guarenas y Guatines y Guatines, 107.1, Estado Miranda. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y por si acaso, si acaso. 8:39 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto y por si acaso a través de la Radio del Sur. Como ya lo comentábamos, pues indignados y enviándole toda nuestra solidaridad al gobierno y al pueblo de Bolivia. Vamos a estar bien atentos de qué va a ocurrir la mañana de hoy en esta nación andina. Pero bueno, también hemos estado bien atentos de lo que está ocurriendo en Brasil. Recordemos que el día de ayer se inició la parte final del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Han presentado sus partes y bueno, la defensa y la acusación, y hay que ver cómo avanza este tema. Regresamos a Venezuela, tenemos una entrevista importante el día de hoy, porque bueno, como es sabido por todos, estamos en medio de un contexto difícil en el tema alimentario en Venezuela. La mayoría de los productos a los cuales nos acostumbraron, sobre todo los que forman parte de la canasta básica alimentaria, están difíciles de conseguir, tienen muchísimo sobreprecio, se le hace complicado al pueblo venezolano seguir acudiendo a esas alternativas impuestas, pero a las que estábamos acostumbrados y hemos tenido, ¿no?, que ir buscando suplir nuestras necesidades con otras alternativas que también se han ido encareciendo, dada precisamente esa demanda o esa solución que nosotros hemos buscado por esa vía. Para hablar un poco sobre esto, vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Guadalupe Muñoz. Ella es directora de la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición EVAN. Muy buenos días, Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Buenos días, Jessica, gracias por la invitación. Bueno, Guadalupe, te consulto de entrada, ¿no? ¿Cómo entender, cómo abordar el tema de la alimentación en un contexto complicado como el que estamos viviendo en estos momentos en Venezuela? Bueno, mira, efectivamente lo acabas de decir, es un tema complicado. Sin embargo, se hace más complicado en la medida que nos cuenta que históricamente hemos estado acostumbrados a un patrón de alimentación impuesto y que se nos ha negado la posibilidad de conocer otras opciones de alimentarnos, ¿no? Y que efectivamente en este momento, teniendo entonces a la mano alimentos soberanos de origen vegetal que pudieran ayudarnos a ir cambiando esos patrones para también solventar la dificultad de acceder a los alimentos que lo componen, entonces nos encontramos con algunas trabas que tienen que ver con la especulación. Sin embargo, siguen habiendo opciones, ¿no? El Instituto Nacional de Nutrición, como parte de la misión alimentación y ahora la misión abastecimiento seguro y soberano, ha venido trabajando intensamente para poder orientar a las personas sobre cómo sustituir alimentos, cómo sustituir específicamente estos productos que no se consiguen en el mercado, que forman parte de mercados monopólicos que han estado, bueno, trabajando con el sistema capitalista desde siempre y que nos han impuesto un patrón de consumo, y específicamente a los que formamos parte del gran número de personas que no son pudientes en este país, ¿no? Bien. Entonces, en ese sentido, sí, dime, Jessica. No, te escucho, Guadalupe, adelante. Hemos tratado de trabajar todo el tema educativo y formativo para acompañarnos todos, porque además nosotros también somos pueblo y también estamos pasando por todo este proceso, ¿no? Dándole orientaciones a la gente de cómo sustituir, por ejemplo, la harina de maíz precocido por tubérculos para hacer arepas, o cómo hacer rendir la harina de maíz precocida que está llegando a las familias a través de los CLAP, de la misión de abastecimiento a través de los CLAP, cómo hacer un uso óptimo de esa harina, enriqueciéndola además con vegetales, con fibra, de manera que pudiésemos alimentarnos más sanamente, optimizar el recurso que tenemos y ahorrarnos un dinerito sin necesidad de caer en las manos especuladoras de los bachaqueros, ¿no? Ahora, precisamente, Guadalupe, yo quisiera consultarte algo. Nosotros, desde el punto de vista de mediciones alimenticias y también desde el punto de vista económico, medimos la alimentación de un pueblo a través de esa canasta básica alimentaria. Pero cuando uno revisa la canasta básica venezolana, uno se encuentra con que hay una prevalencia de productos que son carbohidratos, que son productos altos en contenido calórico y que incluso, bueno, son venenos que vienen empaquetados, ¿no? Y que históricamente, durante las últimas décadas, han sido considerados por nosotros como alimentos básicos. Yo te consulto, ¿por qué esa concepción? ¿Por qué esos son considerados los alimentos básicos y no otros? Sobre todo si entendemos que ni siquiera son, en su mayoría, productos que tengan un origen venezolano. Bueno, mira, primero, reafirmar, recordar o informar que la canasta básica, la cesta básica de alimentos que hasta ahora es vigente, es heredada de la Cuarta República. Nosotros no hemos hecho un rediseño porque efectivamente el manejo de los hábitos y de los patrones de consumo en una población es un tema bastante delicado porque no tiene solamente implicaciones económicas, sino sociales y políticas. Entonces, ¿qué ha hecho nuestra revolución? Tratar de suplementar esos alimentos de una cesta básica a la que además estamos acostumbrados, porque yo te puedo asegurar que así como en algún momento en nuestra ciudad en Caracas se intentó disminuir el número de alimenteros que ofrecían a la gente desde las 7 de la mañana y la misma gente acostumbrada a un patrón de alimentación dijo con mis perros no te metas, si nosotros hubiésemos tratado sin educación, sin acompañamiento, sin todas estas campañas tan intensas que hemos venido desarrollando, no desde ahorita, sino desde hace algunos años atrás, para cambiar la conciencia alimentaria y la cultura alimentaria de la gente, cambiar la canasta alimentaria de tajo, y vamos a tener una reacción que no iba a ser la más adecuada, porque dime tú, ¿a quién se le hubiese ocurrido en este país si no fuera en una situación de crisis que nos están escondiendo la comida, decir que la arepa ya no va a ser de harina de maíz precocida y que vamos a volver a la arepa de maíz trillado, cuando nos han metido en la cabeza que una arepa de maíz trillado nos esclaviza, que es arcaica, porque son las técnicas de mercadeo que ha usado la empresa de harina de maíz precocida monopólica que todos conocemos para que perdiéramos nuestro patrón de consumo ancestral y nos uniéramos al producto y nos casáramos con un producto que nos podía dominar y que efectivamente lo está haciendo. Entonces, no es solamente nuestro país, en la mayoría de los países latinoamericanos en donde han establecido programas o canastas básicas de atención a la alimentación de los más vulnerables, siempre son alimentos que cumplen con las características que tú has descrito, que se establecen para beneficiar a las empresas privadas productoras de alimentos, que son de fácil aceptación, de bajo costo, porque están subsidiados, y que se fijan en un patrón porque, bueno, adoptan características de la alimentación tradicional, en este caso de la arepa de maíz trillado, que era la original del consumo nuestro, la arepa de maíz pilado que pasó a ser trillado con el molino y que fue sustituida por la harina de maíz precocida, para poder hacer el símil y tener algo que nos está indicando estatus, evolución. Entonces son una serie de elementos no solamente económicos, sino sociales y hasta psicológicos que condicionan el hecho de que una canasta básica no se pueda cambiar de país, y que es ahora en esta situación y de unos años para acá, cuando el trabajo de conciencia se ha venido haciendo como de hormiguita, que una gran parte de la población ha ido entendiendo cuáles son los efectos de consumir ese tipo de alimentos. Pero para poder aceptar un cambio tan radical tenemos que tener conciencia de los efectos en la salud, de los efectos sociales, de los efectos políticos y de los efectos económicos, y el despertar lo estamos dando ahora. Guadalupe, yo te consulto, por allí hay muchos medios que han posicionado, pues, digamos, la idea de que en Venezuela los venezolanos están pasando hambre, ¿no? Seguramente tú has escuchado, todos los usuarios y usuarias, ese chistecito, ¿no? La dieta de Nicolás Maduro, ¿no? Es que, bueno, te tiene así la dieta de Maduro, porque ha habido también, aparentemente, una reducción en los índices de obesidad de los venezolanos. Yo te consulto, ¿hay algún índice, hay algunas cifras que develen que realmente el pueblo venezolano no se está nutriendo como debe ser, o lo que existe es una sustitución, digamos, de la forma tradicional o impuesta de alimentarnos? No, claro, lo que hay es una sustitución. Lo que hay es una sustitución al consumir otro tipo de alimentos, sustituyendo los refinados y las cantidades, además, porque cuando estamos hablando que disminuye un índice de obesidad, no estamos hablando de desnutrición, estamos hablando de que está bajando la obesidad, y eso es bueno, ¿no? Es que estamos comiendo más sano porque efectivamente con los costos especulativos la gente ya no tiene acceso a muchas cosas que no eran alimentos necesariamente básicos y indispensables para la alimentación, como las chucherías, ¿sí? Como mucha comida chatarra, como los refrescos, como algunos jugos envasados. La frecuencia de consumo de estos alimentos ha disminuido. Por eso, efectivamente, visualmente podemos encontrarnos que en la población podemos ver gente menos gordita, ¿no? pero también pasa porque ya yo no me como tres arepas de harina de maíz precocida que no tiene la misma aporte nutricional que comerme un pedazo de yuca, ¿sí? El arroz refinado que comerme un puré de apio, un pedazo de batata sancochada. Entonces, cuando yo cambio mi patrón alimentario por alimentos más saludables y que a los que no estoy acostumbrada, disminuyo el consumo de azúcar refinada, sí, y disminuyo el consumo de bebidas gaseosas y de comida chatarra, por supuesto que voy a bajar de peso. Y si estoy obeso o si tengo sobrepeso, porque es parte de mi patrón tener una alimentación adecuada basada en estos alimentos, cuando yo paso a una alimentación más saludable, inmediatamente bajo de peso. Eso es lo que está sucediendo. Guadalupe, bueno, ya para cerrar, para despedir este contacto, ¿qué recomendaciones le puedes hacer tú, bueno, como directora de esta Escuela de Alimentación y Nutrición, al pueblo venezolano, a la hora de comer, a la hora de nutrirse en medio de la situación que estamos viviendo? ¿Cuáles son esos consejitos, no, que uno le puede dar a la gente? Bueno, primero que todo, estar atentos a todo esto que estamos haciendo desde la misión para que puedan tener información. Tenemos los fines de semana en todas las ciudades principales de los estados del país, puntos con información de cómo sustituir alimentos con recetas innovadoras, con productos de alimentos soberanos, y cómo rendir los alimentos, cómo hacer uso óptimo de esos vegetales, hortalizas y tubérculos que compramos en el mercado, consumiendo las raciones adecuadas que necesitamos para mantenernos nutridos y que podamos superar esta crisis sin enfermarnos. Bueno, que aprovechemos, no nos matemos en una cola por pan, porque es harina refinada, que no tiene el mismo poder de saciedad. Nos estamos dando cuenta que nos están vendiendo los panes casi al mismo precio de un kilo de yuca. Una familia puede alimentarse mejor con un kilo de yuca que con tres canillas, ¿no? Empezar a rendir algunos guisos con vegetales como el calabacín, la berenjena, el pepino, que también podemos cocinarlo, incluir las ensaladas, los vegetales cocidos en nuestra alimentación, alternar los granos con las carnes, que bueno, a los precios especulativos no los están vendiendo al mismo precio, podemos alternarlos. Incluir todos los vegetales que podamos en nuestra alimentación y utilizar y aprovechar nuestros tubérculos autóctonos que habíamos abandonado, como el ñame, el ocumo chino, el apio, la yuca, que además por estas presiones que estamos generando como pueblo han venido disminuyendo, y buscar por supuesto los mercados donde están los mejores precios, porque si buscamos podemos encontrar. Los supermercados privados, las grandes cadenas, vamos a encontrar que los productos de origen vegetal están por las nubes. Entonces vámonos al mercado popular a buscar estos tubérculos, vamos a aprovechar las frutas de temporada para que tengamos un aporte adecuado de vitaminas y minerales. Ahorita tenemos la patilla de temporada y el melón, que son buenos aportadores de vitaminas y minerales, vamos a aprovecharlo. Aprovechar los alimentos de temporada para poder hacer una alimentación balanceada a precios adecuados. Y preferir los rubros de alimentos de origen vegetal sobre los productos refinados. Y gastar lo menos que podamos en golosinas, en refrescos, en galletas y chucherías. Y destinar el dinero que estábamos gastando en eso, en productos como queso fundido, mayonesa, inclusive la margarina, destinar los alimentos como tubérculos, frutas, vegetales y granos, para poder mantener un estado de salud óptimo, una nutrición adecuada y alimentarnos, bueno, en esta alimentación de resistencia, pues. Bueno, muy bien, Guadalupe, te agradecemos el contacto con la Radio del Sur, muy interesante todo lo que nos dices, ¿no? Y también poder ver luces en medio de panoramas complejos. Te enviamos, sí, un fuerte abrazo. Un abrazo, atentos a nuestra campaña Agarra Esto Come Sano, que viene pronto por ahí. Guadalupe, ¿por dónde te seguimos? ¿Por dónde seguimos a la escuela? ¿Dónde podemos estar pendientes de estas iniciativas? No sé, ¿alguna página, alguna cuenta? Sí, tenemos la página oficial del Instituto Nacional de Nutrición y las cuentas oficiales del Instituto Nacional de Nutrición en Twitter. Atentos a ellas, que por ahí estamos dando todo siempre, tips y recomendaciones para que la gente pueda ir solventando esta crisis y salga a flote en esta guerra económica que está queriendo agarrarnos por el estómago, pero que no lo va a lograr. Muy bien, Guadalupe. Bueno, un abrazo para ti. Un abrazo a todos. Conversábamos con Guadalupe Muñoz. Ella es directora de la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición, EVAN. Precisamente están abordando este tema, ¿no? ¿Cómo hacer para alimentarnos en medio de estos golpes al estómago que nos han estado propinando durante los últimos meses? Nosotros tenemos una canasta básica alimentaria, todos los países la tienen. La canasta básica alimentaria venezolana tiene la particularidad de que hay una prevalencia de alimentos que son ricos en carbohidratos, que tienen alto contenido calórico, pero que tienen muy bajo contenido nutricional. Hay que estar claros en el hecho de que estar gordo no es estar nutrido, estar gordo no es estar sano, ¿no? Cuando partimos de esto, cuando estamos convencidos de esto, podemos pasar a entender que el hecho de que un alimento nos llene, nos dé saciedad en el momento, no quiere decir que realmente ese alimento nos esté aportando el contenido calórico que nuestro organismo requiere. Cuando pasamos a entender esto, vemos que lo que compone nuestra canasta básica alimentaria es una imposición desde las empresas. La canasta básica alimentaria en Venezuela particularmente fue establecida en los años 80, de forma oficial fue establecidos esos alimentos en los años 80. ¿Qué industria prevalece en nuestro país? ¿A quién le conviene que esos sean los alimentos de la canasta básica alimentaria? No hay que dar muchas vueltas para responderse eso en un país que además está dirigido por un monopolio alimenticio, ¿no? Entonces no hay que darle mucha vuelta al tema de a quién le conviene y cómo lograron que esa fuese la canasta, además en años en que toda la Asamblea Nacional y las legislaciones estaban prestas a colaborar con esas industrias y con esas empresas. La misma razón por la cual se posicionó, incluso desde el punto de vista de las bebidas alcohólicas, se posicionó el ron o se posicionó la cerveza en vez de posicionarse toda otra serie de bebidas. Incluso a través de legislación se logró el posicionamiento de estos patrones de consumo, de estos patrones de beber, de alimentarnos. Así que bueno, hay que echarle el ojo a eso. Después que uno lo hace, uno entiende que esos productos que componen esa canasta, que básicamente son un sinfín de harinas, no son necesariamente lo que nuestro cuerpo requiere para encontrarse nutrido. Así que bueno, aprovechemos también la situación que estamos atravesando para hacernos este tipo de cuestionamiento. Yo siempre lo digo, quizás hubiese sido mucho más sabroso que este cuestionamiento hubiese salido desde nuestra conciencia en época de bonanza, pero eso es bastante complicado, ¿no? Cuando uno más bien está en tiempos de crisis, el animal acorralado, diría Martí, uno entonces empieza a buscar otro tipo de alternativas. Bueno, estos son los momentos de buscar otro tipo de alternativas. Sí, también están golpeando el precio de esos productos alternativos. Bueno, le volveremos a dar la vuelta, ¿no? Incluso los están satanizando desde el punto de vista mediático. A todo eso, nosotros tenemos que darle la vuelta y ver cómo vamos enfrentando y cómo vamos saliendo de esta situación que estamos atravesando. Por lo menos fíjense, en Venezuela, y esto es un punto muy importante, ¿no? Nuestra principal causa de muerte no está asociada a la misma que en otros países del mundo, ¿no? En Venezuela es precisamente la obesidad y el sobreprecio los que causan el 20% de las muertes en nuestros países. ¿Por qué? Porque la obesidad y el sobreprecio, el sobrepeso están ligadas a todas las enfermedades cardiovasculares que son las que se están llevando la vida de la mayoría de los venezolanos. Y nuestra región latinoamericana también se está viendo afectado por unos índices de obesidad bastante altos, ¿no? Es falso ese paradigma de que los burgueses son gordos y las personas porque se alimentan bien, ¿no? Eso es totalmente errado, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Así que bueno, interesante, polémico, pero interesante, ¿no? Este tipo de debates. 8:56 minutos de la mañana, nos vamos al avance informativo, nos vamos también a la pausita musical, escuchamos a Gilberto Santa Rosa con el tema Yo no te pido y regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. No te pido un salto en el vacío, solo te pido que salgas conmigo. Yo no te pido apuestes a la suerte, solo te pido tiempo y conocerme. Yo no te pido que no sientas miedo, solo te pido fe para vencerlo. Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar. Yo no te pido amor si no lo sientes de verdad. Solo te pido espacio para compartir contigo. Solo te pido escuches tu conciencia.

te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo a perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Escuchabas Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj, del escritor argentino Julio Cortázar. Se le considera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Cortázar fue un maestro del relato corto y la prosa poética, como la que acabas de escuchar. Cortázar militó en la izquierda y usó su pluma para ayudar a construir un mundo más justo. Poesía Sur. Develando, un programa que presenta temas musicales cuyo contenido refleja las realidades y la esperanza de los pueblos nuestroamericanos, dando a conocer autores e intérpretes que crean música para conectarse con los oyentes. Develando, una producción nacional independiente de La Peña en el Zapato. Todos los viernes a las 4:30 de la tarde, solo por la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. El pueblo brasileño se mantiene en las calles en respaldo a la presidenta Dilma Rousseff ante el juicio político que se desarrolla en su contra. En este sentido, el periodista Leonardo Fernández informó que el presidente del Senado, Renan Calheiros, confirmó que el expresidente Lula da Silva acompañará a Dilma a presentar su defensa personalmente el lunes 29 de agosto. Las manifestaciones espontáneas no, obviamente no dejarán de ocurrir, pero la próxima manifestación programada acá en la ciudad de Brasilia por los frentes Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo será el 29. Ellos pretenden acompañar a la presidenta Dilma desde el Palacio de Alvorada hasta el Senado Federal en una caminata de solidaridad a la presidenta Dilma Rousseff, quien asistirá al Senado este día para brindar sus aclaraciones, presentar su defensa. Te comento que los medios locales han anunciado algunas palabras del presidente, del expresidente Lula. Según el expresidente Lula, él también asistirá al Senado junto a la presidenta Dilma. Ahí esa información también fue confirmada por el presidente del Senado Federal, Renan Calheiros, quien dijo que ha separado cerca de 20 puestos dentro del Senado para los acompañantes de la presidenta Dilma, entre ellos el expresidente Lula. De igual modo, el periodista Leonardo Fernández señaló que durante el inicio del juicio final, el presidente del Supremo descalificó al primer testigo de la acusación. Ayer ocurrió algo muy grave en el Senado Federal, y es que el presidente del Supremo, Ricardo Lewandowski, descalificó al testigo indicado por la acusación. Julio Marcelo, fiscal del Ministerio Público, era el principal testigo indicado por la acusación, que tenía el derecho de indicar a 6 personas y indicó solamente a 2, confiando justamente en el discurso, en las declaraciones de Julio Marcelo. Bueno, se probó que el fiscal había organizado manifestaciones contra el gobierno de la presidenta Dilma y por lo tanto no tenía la debida neutralidad para presentarse como testigo. Fue rebajado a la condición de informante de la acusación. Esto le quitó de Julio Marcelo la obligación de decir la verdad durante la sesión de ayer. Por último, el periodista brasileño señaló que el abogado de la defensa reiteró que este juicio en contra de la presidenta Dilma es una farsa jurídica. Pero después vino el segundo testigo, el señor Carlos Dávila, indicado también por la acusación. Y este señor, en el plenario del Senado, asumió que tuvo acceso al informe del señor Julio Marcelo en el Tribunal de Cuentas, informe este que él mismo juzgó luego después. Es decir, es como si un juez tuviera acceso a una demanda antes de la demanda entrar a un tribunal, resolviera los problemas de esta demanda y luego después juzgar a la misma demanda de la cual fue coautor, es decir, una gravedad sin tamaño, una irregularidad del punto de vista jurídico. La sesión terminó poco más de la una de la mañana con las palabras duras del abogado de la presidenta Dilma, quien dijo que llevará este caso a las instancias necesarias, pues se trata de una farsa jurídica organizada para condenar a la presidenta de la República. Información que tenemos a esta hora, despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Venezuela y la diplomacia bolivariana de paz. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Los pueblos del mundo nos tenemos que plantar. Nosotros tenemos que ir al fortalecimiento del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Norteamérica. Ese es nuestro espacio duro, el núcleo duro. El fortalecimiento de Petrocaribe, espacio de estabilidad económica, energética, humana de todo el Caribe, 18 países. El fortalecimiento de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y las nuevas alianzas no OPEP. Y el fortalecimiento del movimiento de países no alineados, de la CELAC, de UNASUR. Bueno, en tiempos difíciles. Bueno, ¿quién dijo que esto iba a ser fácil? Volverán los tiempos donde los pueblos tomen los gobiernos y donde los gobiernos sean de los pueblos. Venezuela y la diplomacia bolivariana de paz. Colombia, un tema, tres personajes. Este es un espacio en el que se confrontará la realidad colombiana a través de diversas opiniones. En la vida política, en el estallido de una inconformidad. Espacio, una ventana de nuestro hermano latinoamericano. Viernes 11 de la mañana, hora de Venezuela. De Venezuela. La Radio del Sur. La Radio del Sur. La Radio del Sur. Del Sur. Los Llanos Venezolanos. Barinas. 97.3. Santa Bárbara de Barinas. Apure. 95.9. San Fernando de Apure. Elorza. 96.3. Portuguesa. 98.9. Ospino. Hualco. 88.7. San Juan de los Morros. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:11 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Escríbanos 0414-182-8973. Por acá nos están diciendo, ya se están manifestando los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Por aquí nos dicen: muy buenos días, te saludo bajo la bendición de Dios. Mi nombre es Alquímedes Díaz, soy de Barlovento y quisiera denunciar una irregularidad que ocurre en el módulo de asistencia de la zona El Clavo. Hay una doctora que trata muy mal a sus pacientes y también los doctores se llevan junto con los enfermeros las medicinas. Hay que estar atentos a esto. Por acá también nos dicen: buen día, mi bella, sería bueno que las Fuerzas Armadas tomaran los pedevales a nivel nacional y vendieran los productos a precios justos. Así también obligaríamos a estos comerciantes a que bajen sus precios. Por acá también nos dicen: muy buenos días, Radio del Sur, y Mientras Tanto y Por Si Acaso, es Gabriel Sosa, les escribo desde el Valle. Movilnet es un desastre, tengo 3 días tratando de introducir el saldo y que va nada de nada. Es increíble la ineficiencia en la que ha caído este servicio. Estoy seguro que hay introducción de quintas columnas en las instituciones, nos dicen por acá. Me pasó lo mismo hace unos días con Movilnet, me di por rendida, llevaba como 5 días intentando cargar una tarjetica de saldo y no podía, y lo logré a través de la página web. Pareciera que es más efectivo intentar recargar esas tarjeticas a través de la página web que por el propio teléfono. Por aquí también nos dicen: hola, muy buenos días, tienen que meter preso a todos los que mataron al ministro, a los que promovieron su linchamiento, nos dice Fabio. Nosotros esperamos lo mismo, que haya justicia en ese caso. Por aquí también nos dicen en otro mensajito: muy buenos días, en Calabozo no hay ley, las panaderías venden el pancito pequeño en 100 bolívares y un campesino en 800, la canilla en 350, y por acá al Sundé no lo vemos en ningún lado, nos dice Carlos Escalona. Bueno, hay una información, una invitación que anda rodando por ahí, y es hacerle un boicot a todas esas panaderías desde el 1 de septiembre. Están llamando pues a ese boicot, porque además no es solamente el tema de los precios, sino que uno vea que si hay todo tipo de pan dulce, no hay pan salado. Ahora ellos hacen llamar campesino una cosita que ni pinta de canilla tiene, porque esos panes chiquiticos que no van para ningún lado y por eso te están cobrando cualquier cantidad de bolívares. En estos días pregunté por un pan andino en una panadería por mi casa y me dijeron 950 bolívares. O sea, un chiste total lo que están haciendo las panaderías, y uno no puede hacerle el juego, ¿no? A esto. Vamos a detener un poquito la lectura de los mensajes porque nos vamos a trasladar hasta Brasil. Como les comentábamos al inicio del programa, estamos intentando seguir minuto a minuto lo que está ocurriendo en el Senado brasileño. Recordemos que desde el día de ayer 25 hasta el 29 se está debatiendo si se va a aprobar o no la destitución definitiva de la presidenta constitucional y legítima de Brasil, Dilma Rousseff. Vámonos con esta entrevista para conversar al respecto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Breno Altman. Él es analista, director del sitio Opera Mundi y de la revista Samuel. Muy buenos días, Breno. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días. Gracias por la invitación y por el placer de hablar con ustedes. Bueno, Breno, coméntanos cómo va hasta estos momentos ese juicio político de destitución definitiva a Dilma Rousseff. Sabemos que no va a haber una respuesta sino hasta el 29, pero hasta los momentos, ¿qué es lo que se ha debatido? ¿Cómo van las fuerzas? Mira, ayer fue el primer día de los debates de la etapa final. Hablan ya dos testigos de la acusación. Después que hablen los testigos de acusación, van a hablar los testigos de la defensa. Y finalmente habla la presidenta Dilma Rousseff, que podrá hablar al Congreso, al Senado, por 30 minutos, y después va a ser cuestionada por todos los senadores que así lo deseen. Y ella va a tener el derecho de contestarlos uno a uno. Cada uno de los senadores va a tener 5 minutos para hablar y ella va a tener el tiempo necesario para que pueda contestarlos. La previsión es que la votación final del juicio ocurra el 30, al máximo el 31 de agosto, si no hay ningún hecho nuevo. Entonces, es el calendario, el cronograma del juicio de la presidenta, que, como yo he dicho, ha empezado su etapa final ayer. Ahora te pregunto, Breno, ¿cuáles son los posibles escenarios para ese 30 o 31? ¿Cuáles son las expectativas que se manejan? Mira, el bloque conservador ha logrado consolidar una mayoría en el Senado, una mayoría que puede llegar a algo como 58 o 59 senadores. Eso significa que el resultado más probable el 30 o 31 de agosto sea la condenación de la presidenta Dilma y su consecuente alejamiento definitivo de la función presidencial, lo que configuraría una situación dramática y grave en el país. Claro que puede haber alguna sorpresa. El hecho más importante hasta el momento del juicio va a ser la intervención política de la presidenta en el Senado, porque será por la primera vez que la presidente va a estar rostro a rostro con sus juzgadores. Es una oportunidad que la presidente puede utilizar para generar dentro del Senado una situación de confrontación y convencimiento, y fuera del Senado, en la sociedad, puede generar una situación de presión y de reflexión sobre el proceso de su alejamiento de la presidencia. Entonces, aunque lo más probable sea el alejamiento definitivo de la presidenta con su condenación por el Senado con más de 2/3 de los votos, la lucha aún se pelea. O sea, la presidenta puede provocar algún cambio en esa situación a partir de su intervención en el Senado. Ahora, Breno, supongamos que la presidenta Dilma Rousseff es destituida definitivamente de su cargo en esa decisión que se va a tomar entre el 30 o 31. ¿Cuáles son, luego de eso, los escenarios para Brasil? ¿Se queda Michel Temer en el poder? ¿Se hacen unas nuevas elecciones? ¿Qué va a ocurrir con la política brasilera? Mira, la presidenta Dilma es condenada afastada definitivamente de su función, la Constitución brasileña prevé que el vicepresidente asume la función y se mantiene en el cargo hasta que se complete el mandato en 2018. Es una previsión constitucional. Pero hay que llevar en cuenta que ese gobierno, por ilegítimo y por haber llegado al gobierno sin voto, es un gobierno muy inestable. O sea, es un gobierno que puede ser socavado por crisis sin crisis. O sea, no está claro en el horizonte si Michel Temer va a lograr mantenerse en el gobierno, aún porque hay procesos en curso, incluso en contra él. O sea, hay denuncias de impeachment también para él. Y hay un juicio electoral sobre la fórmula Dilma Temer al respecto de la financiación de la campaña electoral de 2014, que puede llevar a la casación también de Temer, lo que provocaría nuevas elecciones si esa decisión se la toma antes del 1 de enero de 2017, o elecciones indirectas por el Congreso si esa decisión se la toma después de 1 de enero de 2017. Lo que vamos a tener de toda forma en el país es un cuadro político de mucha polarización, de mucha inestabilidad, porque seguro que las fuerzas políticas que están siendo afastadas del poder, no por el voto, más por un golpe parlamentario, van a profundizar su resistencia. Ahí estamos teniendo un problemita de comunicación con el compañero Breno Altman, analista brasilero, director de Ópera Mundi. ¿Será que todavía está en línea Breno? No, vamos a ver si podemos volver a contactarlo. Muy interesante, ¿no?, lo que nos está diciendo Breno Altman. El 29 participa Dilma Rousseff ante el Senado, tiene la posibilidad de hablar durante media hora. Es la primera vez que Dilma Rousseff va a estar frente a frente, cara a cara con esos traidores que la llevaron a encontrarse en esta posición. Luego de eso, entre 30 y 31 de este mes de agosto, se daría la votación y se decide qué va a ocurrir con la presidenta Dilma Rousseff. Volvimos a establecer allí contacto con Breno Altman. Breno, te escuchamos, discúlpanos la interferencia. No por eso. Nos comentabas esos posibles panoramas después de que se tome la decisión sobre si va a ser destituido o no definitivamente Dilma Rousseff. En todos los panoramas que nos pintan se ve bastante inestabilidad para el Brasil. Yo quisiera consultarte también, y para ir finalizando, ¿cómo se encuentra en estos momentos el pueblo brasilero? ¿Siguen en las calles? ¿Hay protestas? ¿Hay reclamos? ¿Cuál es el ambiente también desde lo social? ¿Y qué consecuencias ha tenido Michel Temer en el poder? Es decir, ¿se ha sentido en algún punto de vista económico, social, este nuevo gobierno de facto con Michel Temer? Mira, siguen los protestos en las principales ciudades del país. O sea, todos los días hay manifestaciones, hay proclamaciones y hay concentraciones de algún tipo en contra del gobierno interino de Michel Temer y por el respecto a la Constitución brasileña. Pero hay que considerar un hecho con mucho realismo. Lo que se pasa es que el pueblo provisoriamente perdió un poco de la confianza de que pueda cambiar la situación inmediatamente. O sea, hay en ese momento de alguna forma un reculo de las fuerzas populares, no tanto de la militancia que sigue en la calle, pero el pueblo ha un poco se retirado a la escena y reorganizando sus opiniones, de sus ideas, de sus intereses en ese nuevo escenario. O sea, es una situación muy dura porque el peso de los grandes grupos de mídia, el peso de la actuación del gobierno Temer, o sea, se ha construido en el país a la actuación también de sectores del poder judiciario en contra del PT. Todo eso ha generado un clima que un poco ha provocado una cierta desmovilización en ese momento. Pero eso se va a recuperar enseguida, porque la gente se va dando cuenta de que se trata ese golpe parlamentario, o sea, de cuál es su contenido de clase, de que ese golpe se propone hacer es el desmonte de las conquistas sociales de los últimos 13 años. Ese golpe se propone a implementar un programa ultraliberal que saca derechos de los trabajadores del pueblo, y de poco a poco, conforme se quede claro que ese es el contenido del golpe parlamentario conducido por Temer, bueno, se va a recuperar la movilización, se va a profundizar la resistencia popular y democrática en el país, lo que va a generar más polarización y más inestabilidad. O sea, el país va a vivir periodos de fuertes luchas populares, de fuertes luchas por la democracia. Breno, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. Vamos a estar pendientes de este juicio, de la intervención de Dilma Rousseff y de todos los hechos que vaya a estar viviendo el pueblo brasileño durante los próximos días. Toda nuestra solidaridad y nuestro abrazo fraterno. Gracias por la invitación. Estoy a la orden de ustedes para podernos acompañar a la situación brasileña. Bueno, ya estábamos conversando con el compañero Breno Altman. Él es analista, director de Opera Mundi, también lleva la revista Samuel. Interesantísimo, ¿no? Todo lo que nos comenta Breno sobre cuál va a ser el futuro del pueblo brasileño. Se los comentábamos, ¿no? El 29 entonces interviene Dilma Rousseff ante el Senado, 30 minutos para mostrar su postura. Es la primera vez que Dilma Rousseff va a estar allí frente a quienes son sus verdugos. Esto pudiera de una u otra manera remover algunos cimientos. Vamos a ver a qué apela esa capacidad discursiva de la presidenta Dilma Rousseff. Por el momento tiene bastantes votos en contra, sin embargo, puede que esto genere algún tipo de sorpresa. Si esto no genera ningún tipo de cambio en la opinión de quienes integran el Senado brasileño, bueno, entre el 30 y el 31 de agosto se va a definir, y lo más probable es que salga la presidenta Dilma Rousseff, es decir, que se concrete un golpe de Estado por la vía parlamentaria en contra de la presidenta legítima del Brasil. ¿Qué se viene después? Según la Constitución brasilera, se viene que el vicepresidente, que en este caso es Michel Temer, continuaría y terminaría el mandato de Dilma, que es hasta diciembre del año 2018. Pero ¿cuál constitución? Si al darle un golpe de Estado a Dilma Rousseff se está vulnerando, pisoteando la Constitución. Entonces, no se respeta la Constitución a la hora de respetar el gobierno, el mandato de Dilma Rousseff, pero sí se va a respetar la Constitución a la hora de que sea el vicepresidente el que concluya este gobierno hasta diciembre del año 2018, un vicepresidente que además no fue elegido con los votos, que llegó a ese cargo porque formaba parte del programa de gobierno, de la fórmula política de Dilma Rousseff, y que ahora se está haciendo del poder de esta manera ilegal, inconstitucional, ¿no? Y que además es un vicepresidente que tiene denuncias activas en su contra y que también pudiera atravesar por un juicio y también pudiera terminar siendo juzgado y teniendo que ser apartado de su cargo. Si esto es así, las cosas quedan en manos del Congreso, que hace unas elecciones indirectas para elegir entre ellos a un nuevo presidente, hasta que finalmente el pueblo pueda en diciembre de 2018 realizar la selección a través del voto. Como ven, cualquier panorama, excepto que Dilma se quede en el gobierno, trae una profunda desestabilización. Incluso que Dilma se quede en el gobierno también trae una profunda desestabilización, porque los sectores de poder no van a aceptar eso con tanta facilidad. Así que se vienen días duros para el gigante de Sudamérica. Cualquier temblorcito que ocurra en Brasil, de una u otra manera, afecta a todos sus vecinos acá en la región latinoamericana. Así que vamos a seguir bien de cerca lo que está ocurriendo allí, sobre todo entendiendo que Brasil mueve mucho, ¿no? La economía de nuestros países tiene mucho peso dentro de los organismos internacionales, y entendiendo además que no se trata sencillamente de un hecho personal en contra de Dilma Rousseff, se trata del desmonte de un programa de gobierno que apunta hacia las victorias colectivas y sociales, y se trata de la instauración de un programa de gobierno totalmente neoliberal. Se vienen tiempos de lucha y de resistencia en Brasil. Son las 9:28 de la mañana, nos vamos a otra pausita musical con un tema para pensarlo, sobre todo si hay alguien que por ahí este viernes ande despechado. Nos vamos con el tema Ya no me acuerdo de Estopa y regresamos con más por acá por la Radio del Sur. Esta mañana ya no me acordaba cómo tocaban mis dedos

el informe McBride, el informe que significó el primer diagnóstico mundial en materia de comunicación y que respira el ánimo de los países no alineados y que respira el mandato de los países reunidos en África entonces, exigiéndole al mundo, exigiéndonos a todos, exigiéndole a las nuevas generaciones que junto al nuevo orden económico mundial hubiera un nuevo orden de la comunicación que rompiera de una vez por todas con los monopolios mediáticos que hoy son graves amenazas contra la democracia y contra la humanidad. Esas son dos agendas que me parece van a cursar sistemáticamente el mandato de Venezuela, el papel que Venezuela cumplirá en los próximos años como presidente del movimiento de los no alineados y como también responsabilidad política para una agenda mundial que hoy es acuciante y que es urgente. Ese nuevo orden de la comunicación, ese nuevo orden mundial económico, que es un clamor a nivel planetario. Paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo. La Radio del Sur, El Orza, 96.3, Estado Apure. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:34 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur. Pueden ampliar todas las informaciones que aquí hemos estado comentando a través de www.laradiodelsur.com.be y también seguir a la emisora en la cuenta oficial en Twitter, @laradiodelsur. Les comentamos que se sigue preparando Venezuela para que se realice esa cumbre de países no alineados. El día de ayer se anunció que la cumbre que se va a realizar en Margarita, la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, va a estar resguardada por más de 14.000 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También se va a contar con 414 cámaras de vigilancia que van a estar monitoreando las 24 horas desde un centro de control y monitoreo que va a estar ubicado en el municipio Santiago Mariño. Además, van a haber 74 cuadrantes de seguridad y todos unos sistemas y unidades móviles de vigilancia que estarán aledañas a los 16 hoteles que están dispuestos para recibir a todas las delegaciones de esos países integrantes del movimiento de países no alineados en esta 17ª cumbre que se va a realizar en Venezuela y donde vamos a asumir la presidencia del organismo. Así que bien pendientes de todos los preparativos de este encuentro de no alineados. Pero bueno, detenemos las informaciones de Venezuela para trasladarnos a conversar sobre Europa. Existen posibilidades de que Francia, o al menos así lo están planteando algunos sectores, se proponga hacer o pida un referéndum para ser el próximo país en salir de Europa. Además, hay distintos anuncios, ¿no?, en torno a las candidaturas de quienes pudieran ser los próximos gobernantes de Francia. Así que vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Aníbal Garzón, sociólogo, analista internacional, amigo de esta casa. Muy buenos días, Aníbal, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Gracias, Jessica, por la invitación. Buenos días a todos, a ti y a todo el equipo. Bueno, Aníbal, te consulto, ¿cómo está la situación en estos momentos en Francia? Hemos visto distintos sectores de la ultraderecha pidiendo un referéndum donde se plantearía que Francia también saliese de la Unión Europea. ¿Es esto posible? ¿Pudiera Francia ser el próximo país en salir de este conjunto de países de la Unión Europea? Bueno, la situación es compleja. Sí que es verdad que ha cambiado un poco la panorámica de lo que sucedió en el Reino Unido con el Brexit, ¿no? Del referéndum que se celebró en el mes de junio y la salida que está de momento en planificación. Puede llevar 2 o 3 años. Hay grupos, ¿no?, sobre todo vinculados con la derecha política en Francia y en otros países, que han crecido, ¿no?, con esa línea de euroscepticismo, ¿no?, de salirse de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea, recordemos que fue justamente una creación con una tendencia neoliberal, un pacto entre los partidos populares de extrema de derecha neoliberal con los partidos socialistas que dejaban de tener la línea socialdemócrata. Entonces ese pacto lo que creó fue como una brecha tanto en la izquierda alternativa como en la derecha. Y en muchos países, sobre todo en el centro de Europa y en el norte, creció por la pérdida de la hegemonía de una izquierda, fue creciendo la derecha con un discurso chauvinista, nacionalista, crítico con la Unión Europea, crítico con la migración, con los refugiados. Y uno de los casos es justamente el Frente Nacional en Francia, liderado por Le Pen, de hace ya muchos años atrás, ¿no? Y es una de las fuerzas políticas en Francia que en las elecciones europeas, recordemos, en el 2014 fue la primera fuerza. Pero en Francia la cosa es compleja para que el partido del Frente Nacional consiga el poder. ¿Por qué? Porque hay segundas elecciones, hay segunda vuelta, a diferencia, por ejemplo, del caso de España. Justamente se van a celebrar elecciones en Francia en abril, el próximo mes de abril de 2017, las presidenciales, y, bueno, pues depende del partido del Frente Nacional, posiblemente sea la primera fuerza que puede conseguir en ganar. Pero no olvidemos que hay segunda vuelta, y en la segunda vuelta se sumarían los votos del Partido Socialista y los votos de los republicanos o conservadores, y posiblemente quede en segunda línea el Frente Nacional. Por lo tanto, eso no llevaría a generarse un referéndum del Frexit, ¿no?, en relación a Francia, de salirse de la Unión Europea. Pero sí que es verdad, no olvidemos que se ha creado un grupo parlamentario de partidos de derecha, de extrema derecha, en el Parlamento Europeo, que se llama Europa de las Naciones y las Libertades, y justamente defienden eso, crear un referéndum en sus respectivos países para salirse. La Liga Norte Italiana, el Partido por la Libertad holandés, el Partido por la Libertad austriaco, que justamente es segunda fuerza, y eso es posible. Pero otro indicador que quería comentar, antes de pasar sin ningún problema a la siguiente pregunta, es que la diferencia que tiene Francia y que tiene otros países de Europa con el caso del Reino Unido, es que el Reino Unido va a salirse de la Unión Europea, pero recordemos que no tenía el euro, no era miembro del Eurogrupo, sino que tenía su moneda propia, libre esterlina, y su banco central propio. En el caso de Francia, en el caso de Austria y Holanda, sí que pertenece en el Eurogrupo, depende del Banco Central Europeo, dependen también del euro, ¿no?, como moneda. Y la cosa es muchísimo más compleja, la salida por parte de Francia de Europa, que lo que está llevando actualmente a cabo el Reino Unido. Ahora te consulto allí, Aníbal, hablas de esas elecciones para abril del año 2017. Se ven como candidatos a Sarkozy, quien actualmente está en el poder, también a François Hollande, se ve también a Marine Le Pen, como tú bien lo comentas. Estos tres candidatos son los que se están perfilando para abril del 2017. ¿Cuáles son las diferencias, si pudiéramos señalarlas, entre unos y otros, y cuáles son las posturas también que ellos tienen ante ese tema de si Francia debe o no salir de la Unión Europea, con todas esas consecuencias que tú ya nos estás comentando? Sí, justamente en el mapa de actores políticos que actualmente hay en Francia, uno de ellos es el Partido Socialista, que justamente es el que está gobernando ahora, ¿no?, con Hollande y Manuel Valls como presidente y primer ministro. El Partido Socialista es la histórica socialdemocracia, ¿no?, vinculado con políticas sociales. Pero no hay que dejar de olvidar que en Europa, a partir de los años 90 para adelante, la socialdemocracia llevó lo que se llama un social neoliberalismo, es decir, llevó políticas de la derecha, llevó privatizaciones, sí que algunas políticas sociales en asistencialismo, pero justamente con el proyecto que ha llevado la élite europea, ¿no?, le dio a esa línea transnacional. Son justamente los partidos que han apoyado llevar a cabo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Son partidos que incluso han defendido injerencias en guerras, como el caso de Libia, o sea, que han llevado una política totalmente de derechas. Y el Partido Socialista ha tenido pérdida de legitimidad. No olvidemos que en Francia, gobernando el Partido Socialista, se está creando unas movilizaciones muy fuertes en contra de su política laboral. Todas estas movilizaciones que han estado habiendo durante estos meses en Francia en contra de esa reforma. Es un actor, pero que justamente está perdiendo bastante poder. Otro de los actores políticos que hay, que es el Partido de los Republicanos, la antigua UMP, que es el partido de Sarkozy, que van a celebrar en noviembre unas primarias para elegir a su líder. Sarkozy es uno de los que se va a presentar, pero justamente las estadísticas están dando que ganaría Alain Juppé, que es actualmente el alcalde de Burdeos y fue el anterior ministro de Asuntos Exteriores cuando gobernó Sarkozy. Es un partido de derechas que posiblemente su discurso vaya a ser mucho más radical, más xenófobo, más racista, para quitarle votos al Frente Nacional, de Marine Le Pen, ¿no?, que tiene muchos votos también por ese discurso chauvinista, francés, en contra de la migración, en contra de la europea. Por lo tanto, Sarkozy seguramente que en su campaña, o Alain Juppé, uno de los que salgan las primarias, lleve muchísimo ese discurso más a la derecha que llevó Sarkozy en los últimos años de gobierno, del 2008 al 2012. Y el Frente Nacional es justamente el tercer partido, ¿no?, de Marine Le Pen, la hija del fundador, ¿no?, de Le Pen, que fue la primera fuerza política en las elecciones con el 25% de los votos en las elecciones europeas, y es justamente el partido que ha tenido el discurso, pues eso, ¿no?, racista, xenófobo, el hecho que ha creado, ¿no?, esos esa marginación, ¿no?, a Francia, con un país con tanta migración de sus antiguas colonias africanas. Y es un partido que justamente es la línea, ese partido es el que dice no a la Unión Europea, no como el caso de los socialistas o el caso republicano que hemos comentado, que sí que es un partido europeísta. El partido que dice no, que quiere salir y justamente generar un referéndum como el caso del Brexit, es el Frente Nacional. Y como cuarta fuerza tendríamos el partido de la izquierda, que donde estaría el Partido Comunista Francés, que, según las estadísticas, no pasaría a segunda vuelta, no como los otros tres partidos que se jugarían quién pasaría a segunda vuelta, que el Partido Comunista Francés, el Partido de la Izquierda, es un partido históricamente de izquierda, socialdemócrata, que defiende una nueva Europa social, pero tampoco ha sabido cuajar su línea política representativa con todas las movilizaciones sociales que se han generado en Francia durante estos meses en contra del Partido Socialista. ¿Por qué? Bueno, por la línea de pactos y por mucha crítica de movimientos sociales a cierta burocracia de la izquierda política francesa. Te consulto también, ahí tú mencionabas, ¿no?, cómo se está utilizando de manera conveniencia, por así decirlo, todo el tema del terrorismo y todo el tema de los migrantes también en Francia. Te pregunto, ¿cuál es la actual situación sociopolítica que vive Francia respecto a estos temas, específicamente también respecto a ese tema del terrorismo? Francia, no olvidemos que desde el atentado que hubo en París el pasado mes de octubre-noviembre, el pasado atentado que tuvo en París, generó el estado de sitio. Y el estado de sitio se firmó para tres meses, donde se le daba un poder al Estado, ¿no?, un poder al gobierno de llevar a cabo diferentes acciones de control, de espionaje, bueno, que antes no podía llevar a cabo porque daba una orden judicial. En este momento no, con el hecho de justificar que es seguridad, pero finalmente es un control también a la población civil francesa. Con el otro atentado que hubo en Niza, ¿no?, el último atentado, se volvió a renovar el estado de sitio, y el estado de sitio francés, no olvidemos que está ahora mismo puesto hasta octubre, por lo tanto ha sido todo un año de estado de sitio que hay en Francia. El hecho de la línea política llevada al Estado francés, de que parece que es su línea contra el terrorismo, etcétera, etcétera, de toda esa campaña que justamente Europa ha copiado mucho de Estados Unidos del 2001, no tenemos que olvidar que Francia, que algo que no se comenta mucho en la opinión pública ni francesa ni europea, Francia es un Estado actualmente que está en guerra. Francia justamente está apoyando el tema de los movimientos terroristas en contra del gobierno sirio. Francia, a título individual y como componente de la OTAN, ha llevado a cabo también el tema de su injerencia en Libia. O sea que muchos países del norte de África y Oriente Medio, Francia está haciendo una política bélica, una política militar. Y por lo tanto, Francia, si la está nombrando que es un estado de sitio, es que Francia realmente está en un conflicto armado internacional. Lo que pasa es que el discurso político de las autoridades francesas en todo momento es decir, no es la lucha contra el terrorismo, es la lucha contra Daesh, es la lucha contra el Estado Islámico. No, Francia actualmente es uno de los pilares de esa lucha, de esa batalla, ¿no?, de esa injerencia internacional que está llevando la Unión Europea. Y Francia es uno de los pilares esenciales de la Unión Europea, junto con Alemania. Por lo tanto, el estado de sitio francés reclama eso, que es un estado de guerra que actualmente está Francia. Y eso puede tener también sus repercusiones en base a las elecciones que se van a generar en abril. Sí que es verdad que actualmente en Francia todo el mundo, la opinión pública con el discurso chauvinista no francés, está tanto por la izquierda como por la derecha defendiendo ese estado de sitio. Y lo que tiene que hacer la opinión pública también es desenmascarar esa política que ha llevado a cabo la élite económica y política francesa. Bien, Aníbal, te queremos agradecer el contacto con la Radio del Sur y que nos ayudes, como siempre, a esclarecer los panoramas que se viven en estos momentos en la Unión Europea. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo. Un abrazo a ti y a todo el equipo de Radio del Sur. Muchísimas gracias por la invitación otra vez. Ahí estábamos conversando con Aníbal Garzón, el sociólogo, analista internacional. Francia, bueno, va a estar muy movida durante los próximos meses. Recordemos que van a vivir unas elecciones en abril del año 2017. Se están perfilando cuáles van a ser las candidaturas para esas elecciones. Se habla del actual presidente François Hollande, se habla del expresidente Nicolas Sarkozy y se habla nada más y nada menos que de la dirigente de la extrema derecha derecha, Marine Le Pen, quien además se ha venido afianzando con bastante fuerza en los distintos sondeos que se están realizando. Todavía ellos tienen que disputarse las primarias, pero lo más posible es que sean ellos los candidatos. Sarkozy todavía está allí en duda porque está peleándose la primaria con Alain Juppé, ex primer ministro también de Francia. Ninguna nueva figura, todas archi y ultra conocidas dentro del panorama político en Francia, pero con una fuerza mucho más potente por parte de la extrema derecha. Y hay que ponerle el ojo a esto y también a todo ese discurso hipócrita que se está manejando en Francia. Están en un estado de sitio en Francia, están tomando distintas iniciativas, supuestamente, ¿no?, con la excusa de que se están protegiendo luego de haber vivido el atentado terrorista, y sin embargo lo que están haciendo es una cortina de humo. Lo que están haciendo es seguir siendo financistas, protagonistas, participantes activos de las distintas guerras que en estos momentos se viven en Oriente Medio. Francia es una de esas potencias que se une siempre a Estados Unidos y a las demás potencias occidentales para propiciar todo tipo de injerencias internacionales. Lo sabrá Libia, lo sabrá Siria en estos momentos también. Así que bueno, hay que ponerle el ojo a lo que allí se está viviendo y a cómo, ¿no?, se lanzan distintas cortinas de humo y también qué va a ocurrir, pues, ¿no?, si llega a la extrema derecha a la presidencia de Francia. Salirse de la Unión Europea es uno de sus planteamientos, cosa que golpearía con bastante dureza la economía francesa, entendiendo que ellos sí forman parte del Eurogrupo, que su moneda sí es, ¿no?, y sí depende del euro. Así que habría que ver, ¿no?, cómo se va dando un panorama así. De todas, no se ve ningún aspecto positivo para el pueblo francés. Son las 9:49 de la mañana, nos han seguido escribiendo los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Por aquí nos dicen en los mensajitos, están desaparecidos los metrobuses de San Bernardino, hay mucha ineficiencia. También aquí nos escriben: muy buenos días, estoy sumamente abrumada por lo que pasó en Bolivia, es triste saber que por los intereses de una minoría ocurren hechos tan lamentables, hay que derrotar a esas empresas transnacionales que siempre son vampiros de las riquezas de otros países, nos dice Thaís, que nos escribe desde San Diego. Por acá también nos están diciendo: buen día a mi familia de la Radio del Sur, queremos hacer una denuncia a la empresa de Montecristo Confecciones, ubicada en San Martín, nos está diciendo que deben reducir su nómina porque no nos pueden pagar los aumentos, que alguien haga algo, dice Ana Corro, que nos escribe desde San Martín. Bueno, totalmente fuera de ley, habría que recurrir al Ministerio del Trabajo y hacer valer, ¿no?, esa inamovilidad laboral existente en Venezuela. Por aquí también nos dicen: muy buenos días, saludos de Miguel Ángel desde el estado Guárico, municipio Miranda. Quisiera denunciar a los comercios de acá que están condicionando las compras de los ciudadanos, obligándolos a comprar los productos en combo. Por favor, hay que meterle la lupa a estas cosas que acá ocurren y las autoridades competentes no hacen nada. Por acá también nos escriben en otro mensaje, nos dicen: hola, yo le hago boicot a las panaderías y a todos esos comercios que venden caro y prefiero comer gracias a los CLAP. Lo que hay que hacer con estos comercios es decomisarle toda esa mercancía que venden especulada y dársela a los CLAP y a la venta directa al pueblo. Acá también en otro mensaje nos están diciendo: la panadería Colby de Chacao y muchas otras ya no dan factura cuando venden pan y además nos obligan a pagar en efectivo. Acá también nos dicen: buenos días, mujer, ¿cuándo el gobierno va a mandar el Sundé para el barrio El Carpintero de Petare? Las bodegas venden todo con sobreprecio, por ejemplo, un plátano verde lo están vendiendo en 350 bolívares y lo otro es que venden y que un combo que trae dos harinas pan y una sardina, un pedacito de queso y todo eso te lo venden en 5,000 bolívares. Por acá también nos escriben: ojalá que ese tema de despecho que está dedicando la conductora del programa no sea para mí, porque yo me siento muy bien, ¿no? O sea, no es un tema para nadie, yo tampoco me siento despechada. Por aquí nos escriben también: hola, en Calabozo necesitamos urgente intervención sanitaria en los hospitales, pareciera que no hay gobierno y sí corrupción, nos dice Luisa Bolívar en este mensajito. Le agradecemos a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que siempre están pendientes de participar por nuestra mensajería de texto, por allí también en Twitter nos están mandando corazoncitos por las canciones, distintas informaciones. Le agradecemos mucho a todos los usuarios y usuarias que participan por estas vías. También acá nos dicen por WhatsApp: muy buen día a la voz más linda de la mañana caraqueña. Sería interesante una plataforma que organice y aglutine a todos los inconformes con los precios, no solo con el precio del pan, sino con todo, para no comprarle a los especuladores. Me parece excelente esa idea, te la compro y me sumo a esa plataforma. Por aquí también nos dicen: hola amiga, muy buenos días. Quisiera saber si tienes información sobre lo que está ocurriendo en Ecuador, donde Estados Unidos quiere que Ecuador le pague en oro el dólar que en ese país circula, nos dice Mari. Vamos a intentar profundizar en esas informaciones acá en la revista. Aquí también nos dicen: muy buen día, excelente el programa, con muy buena información, con mucha audiencia. Sería bueno que por ese medio hicieran un comentario sobre el desacato de Digitel, es decir, de los Cisneros, en cuanto a congelar las tarifas y esperar la aprobación de aumento por parte de Conatel. El 18 de los corrientes fui a pagar mi renta van 3G inalámbrico, que era de 430 bolívares, y me cobraron 1535 bolívares. La información fue que esa era la nueva tarifa y que eran ellos los que establecían las tarifas y que solo tenía dos opciones: pagar o prescindir de este servicio. Veo que Digitel quiere estar por encima del Estado y lo más grave es que no hay nadie que haga cumplir la ley. Las demás operadoras congelaron las tarifas, menos Digitel. Por eso considero interesante que en este medio se haga esta denuncia en defensa de los usuarios, dice Manuel González, que nos escribe desde Valencia. Yo el día de ayer también lo estaba chequeando, mi teléfono personal también es de la línea Digitel y también me ocurrió exactamente lo mismo. Me cobraron una renta con sobreprecio y tampoco me ha sido devuelto el dinero por ninguna vía, pero ayer estaba chequeando un último comunicado que sacó esta empresa Digitel, donde ellos por fin se comprometen a devolverle a los usuarios el dinero que le quitaron y a esperar que terminen las negociaciones. El comunicado salió con fecha de ayer, así que bueno, vamos a estar atentos a ver si realmente esto se cumple. Acá precisamente tengo el comunicado, dice: empresa de telecomunicaciones en Venezuela, Digitel, ajusta nuevamente los precios de los servicios y planes ofrecidos luego de que el mandatario Nicolás Maduro volviera a llamarlos por tener unos aumentos fuera de las tarifas. El comunicado dice: le informamos que de acuerdo a lo dispuesto por el Ejecutivo Nacional y una vez adecuado los sistemas de facturación, Digitel ha ajustado los precios de sus planes y servicios a los que teníamos establecidos antes del 28 de julio del 2016. A partir del día de hoy procederemos a acreditar en su línea las diferencias a favor correspondientes en virtud de los cobros realizados que hicimos luego de la fecha mencionada. Se compromete Digitel a través de este comunicado que está en su propia página web a devolverle a los usuarios el dinero. Vamos a ver si eso se cumple, Manuel, vamos a estar atentos. Por acá también, en otro mensajito, nos están diciendo: muy buenos días, les quiero mandar saludos y besos. Bueno, todo eso a través de WhatsApp. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado la mañana de hoy. Ya son las 9:55, ya nos vamos. Le agradecemos a Carlitos Gómez, como siempre, en los controles, a Álvaro Susarini, que le salió un hermoso programa el día de hoy. Y nos despedimos hasta el lunes a las 8 de la mañana. Sigan en sintonía de la Radio del Sur, sigamos atentos de todo lo que está ocurriendo en nuestra región. Nos vamos con el temita "Yo pisaré las calles nuevamente", de Pablo Milanés. Nos quedamos allí con esa frase: yo sé que el pueblo siempre renace de las ruinas y que los traidores pagan sus culpas. Nos vamos. Nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.